Cadena 40 advierte a los oyentes, sobre todo a los padres, que Vértigo es un programa de radioficción que en algunos momentos emite un vocabulario muy fuerte. ¿Quién pudiera tomar el tren y salir a tomar por... por culo? Del rencor, una gran película. Qué música de Rage Against the Machine, furia contra la máquina. El año del boomerang, year of the boomerang. ¿Estamos en Australia acaso? Furia, furia contra la máquina. To the pain is like to live, is mine to die. So we're growing out every sort of like Mount High. With the 5 centuries of penitentiary, so let the guilty hang in the year of the boomerang. So let the guilty hang. I got no property but show I'm a piece of it in the year of the boomerang. So let the guilty hang. Sisters are in, so check the front line. Seem to spend the 80s in the Haiti state of mind. Cast me in the classes for electroshock. Street incarcerated, the curriculum's a cell block. Swimming in half-truths makes me wanna spit. It's what to come separate the healthy from the sick. You weigh me on a scale of smelling burnt skin. It's dark now and I foul and I'm screaming from within. Cause I'm cell locked in the backwards of the right. It's slave by dogma, talk about my birthright. The shells of my classmates. All power to the people. Yeah, the boss is right to live his mind to die. I'm going out heavy, sort of like Mount. Zacarías de la Rocha. Muy bien, Race. Against the Machine. Soy Mr. Autodestrucción. Soy la voz dentro de tu cabeza y yo te controlo. Soy el amante en tu cama y yo te controlo. Soy el sexo que tú proporcionas y yo te controlo. Soy el odio que tú intentas ocultar y yo te controlo. Soy la aguja en tu vena. Soy lo que tú necesitas más que nunca y yo te controlo. Thank you. ¿Quién como yo? Claro. Ay, Stay Away, yo me aparto. ¿Por qué? ¿Por qué actúas tan acongojada, tan estremecida? Si yo estoy iluminado, tu debilidad, la verdad, es que me construye, me reconforta. Algún día, quizá bajo el agua. I lost my heart under the bridge. Polly, to that Polly girl. Polly Harvey. So much DJ. Blue-eyed girl. Recibo muy gran pena, pues tu tardar me condena. Carcelero, no te tardes, que me muero. La primera vez que me viste, sin te vencer me venciste. Suéltame, pues me prendiste. Carcelero, no tardes, que me muero. La llave para soltarme ha de ser galardonarme, proponiendo no olvidarme. Carcelero, no tardes, que me muero. Y siempre cuanto vivieres haré lo que tú quisieres, si merced hacerme quieres, carcelero, no te tardes, que me muero. After Saxon Harem. I don't care. a casarme, yo que he mirado a lo alto viviendo por un odio, muriendo por un amor. profundo. Bien, Robert Smith. Bien, Mr. Smith. Va a la ciudad. The Cure. ¿Qué? ¿Ruano? ¿Pero qué cojones? ¿Pero? ¡Ruano! ¡Algo está pasando en mis circuitos! ¡Ruano! ¡Ranúo! ¡Riuno! ¡Paca para que tire! ¡Paca la lote! ¡Paca la lote! ¡Paca la vértigo! ¡Cata la costó! ¡Cli, cli! Atención, atención. Hay un desajuste del lenguaje. Desajuste del lenguaje del proyecto Beta 3. Intentémoslo. 3, 2, 1. Vértigo. Mucho cabrón demagogo por ahí suelto. Y el niño decía, el niño se quejaba. ¿Qué dices, niño? When I grow up, there will be a day when everybody has to. Claro, no hagas esto, no hagas lo otro, no respondas nunca. No hables con la boca llena. Cállate cuando hablen los mayores. Pero si yo no estoy siendo malo, estoy siendo justo. ¿Qué estás diciendo? ¡Arrepiéntete! ¡Arrepiéntete! ¡Y una mierda! ¡Clawfinger! ¡Clawfinger! ¡Do what I say! ¡Haz lo que yo te diga. Cuando sea mayor, llegará un día en que todo el mundo hará lo que yo diga. Cuando sea mayor, ¡coño, niño! Eso es lo que yo también decía. Ya verás. Por cierto, ¿sabéis que estos chicos de Clawfinger actuarán el 18 en Madrid y el 21 en Barcelona? Y tanto te amo que mis palabras mueren en un rumor de besos sin descanso. Y tanto todavía que mis manos no te hallan al tocarte. Tanto y tan sin descanso que fluyo y fluyo y fluyo, y es solamente llanto, apasionadamente. ¡Viva el poeta Gabriel Celaya! ¡Viva los poetas! ¡Viva Hernani! ¡Viva Euskadi! ¡Gora Euskadi! Tu sonrisa como el son de las lluvias en los cristales. La tarde vibra al fondo. Fin del Beta 3, fin del proyecto Beta 3. Pero esperar un momento, y hacia adentro se pierde tu sonrisa. Fin del proyecto Beta 3. ¡Sois unos cabrones! Adiós. Siempre me pasa lo mismo cuando más me estoy emocionando, me dan por culo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que lo paséis bien! ¡Adiós! Whistle while you wake, put on that grin and start letting to whistle loud and down. Just hum a merry tune. Just do your best and take a rest and sing yourself a song. When there's too much to do, don't let it bother you. Forget your troubles, try to be just like the cheerful chickadee. And whistle while you wake. Come on, get smart and tune up and start to whistle while you wake. Forget your troubles, trying to be just like that cheerful chickadee. Whistle while you wake. Come on, get smart, tune up and start to whistle while you wake. Y escupe tus pecados. Vobis videbo post mortem.